vez me encontraré muy lejos, en tierras muy lejanas llorando por tu amor. Escucha desde ahora mi eterna despedida, la que al pie de tu reja muy triste vengo a dar. Ingrata, me voy con tu recuerdo. Escúchale a mi canto su triste sollozar. Y si mañana sabes que tal vez me haya muerto, espero que no sientas ningún pesar de mí. No vas a recordarme y deja en paz mi nombre. Sabes que del mundo con mi dolor partí. Escucha desde ahora mi eterna despedida, la que al pie de tu reja muy triste vengo a dar. Adiós, mujer ingrata, me voy con tu recuerdo. Escúchale a mi canto su triste sollozar.